Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hablar de tecnología. Así que aquellos que nos gusta la política, no os quejéis más, ¿eh? Ya está bien. Bueno, Vidas en Red ha sido envenenada, intoxicada, infectada por el virus de la tecnología gracias a los gratuitos regalos envenenados del amigo Google, que decidió entregar un Google Home Mini a aquellos clientes que tuvieran contratada Google One, es decir, el Dropbox de Google. Por supuesto, yo nunca había sentido gran interés por el Google Home Mini por una sencilla razón. Dices tú, ya tengo un asistente de voz en el teléfono. ¿Para qué voy a necesitar un asistente de voz que hace lo mismo que el teléfono, pero sin pantalla? Es decir, solo es un altavoz. Bueno, craso error. Craso error por una sencilla razón, y es que realmente el asistente de voz del Google Home Mini es algo diferente al asistente de voz de tu teléfono. Empezando por los micrófonos. Tiene dos micrófonos y te oye estando en otra habitación. Esto es muy interesante, ¿eh? La capacidad de escuchar, espiar, barra, infiltrarse en nuestros domicilios del Google Home es muy bueno. Pero bueno, era gratis, así que empecé a probarlo. Lo conecté con YouTube Music India, con Spotify, y mira tú qué bien. Pero claro, esto es como todo. Google puso un pie en mi casa, pero llegó Xiaomi con sus dispositivos compatibles con Google Home y otros dispositivos más que he ido adquiriendo. Primero compré la centralita de Xiaomi, que es un dispositivo redondo con agujeritos, parece una especie de altavoz, luz de pasillo, que es la que se ocupa de centralizar un poco los servicios de Xiaomi. Después de la centralita que también tiene la función de alarma de presencia, está bien, y de luz de pasillo, he añadido dos cámaras Wi-Fi. Dos cámaras Wi-Fi que ayer por la tarde me pasé 2 horas intentando configurar. Incluso me quejé por Twitter y me quejé por Telegram. Y mira tú por dónde, resulta que era bastante más sencillo que lo que estaba haciendo. Yo no sé por qué, pero tengo una capacidad prodigiosa para complicar las cosas sencillas. Y ahí no ha quedado la cosa. Además de las dos cámaras, ha llegado un enchufe Wi-Fi. Este enchufe Wi-Fi es de la marca Neros y es compatible con Google Assistant. Compré uno por probar si era verdad que era compatible con Google Assistant y es compatible. A este enchufe le he añadido dos bombillas de color de Xiaomi, que todavía no las he puesto y espero ponerlas cuando esta noche llegue a casa. Así que tengo la centralita de Xiaomi, Google Home, dos cámaras, un enchufe, dos bombillas y vienen de camino un enchufe adicional y un sensor de dos sensores de presencia de Xiaomi. Obviamente esto no es el Nova Más de la domotización, hay cosas bastante más chulas, pero tenéis que tener en cuenta que yo soy un novato absoluto de este tema. ¿Cuál es mi idea? Mi idea sería incluso añadir un Google Home adicional, pero eso ya en el futuro, para tenerlo en el salón, y crear escenarios. Es decir, yo quiero, dentro de las cosas que quiero hacer, aparte de la vigilancia de mi casa, saber cuándo entra alguien, cuándo sale, en fin, estamos mi mujer y yo, y la persona que va a venir a cuidar a los gatos. Ahora, esto es segunda quincena de julio que nos vamos de vacaciones. Pues quiero que cuando pase por el pasillo se encienda la luz. Así de sencillo. No tener que dándole al interruptor. Quiero que se active la alarma cuando alguien entra en casa y yo lo sepa. Además, quiero simular la presencia humana cuando yo no esté en casa, cosa que ya hacía antes. Y lo hacía con dos dispositivos. Un enchufe de la empresa Broadlink y un enchufe como el que se utiliza en las peceras, que tiene una rueda que simula las 24 horas del día en fracciones de 10 minutos, y esa rueda tiene pequeños botoncitos radiales muy finos, como si fueran los gajos de una naranja mucho más compartimentada, y tú puedes decir que el enchufe se active cuando están presionados esos botoncitos, que son fracciones de 10 minutos. Yo lo he utilizado sobre todo con el ventilador, es decir, venga, que el ventilador funcione hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, que es cuando empieza a hacer más frío, porque mi ventilador lo puedes programar hasta 2 horas. Bueno, pues lo puedes hacer así, o si quieres que pare de vez en cuando y se encienda de vez en cuando. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con el enchufe Broadlink, que tiene conexión Wi-Fi e Internet, aunque el enchufe Broadlink no está integrado con Google Home, ni con Xiaomi, ni con nada, su sistema aparte. Pues yo con ese enchufe lo que hago es que simulo encendidos y apagados de luces, o simulaba encendidos y apagados de luces. Lo cual está bien. También puedes programar, si te pones a leer con la luz encendida, que se apague la luz. Y luego yo tenía un tercer aparato, que lo sigo teniendo, que es un simulador de pantalla de televisión, que lo compré también en China. Y este simulador de pantalla de televisión lo que hace es que simula la frecuencia de parpadeo de un televisor de bastantes pulgadas. ¿Para qué? Para que desde la calle, yo vivo en un primer piso, desde la calle parezca que hay alguien dentro viendo la televisión. Realmente no se producen robos donde yo vivo, pero bueno, soy un paranoico, amigos, soy un paranoico, así que no está mal. Bueno, estos dos dispositivos, el enchufe Broadlink y el enchufe analógico donde puedes pulsar las fracciones de 10 minutos que se encienda, pues digamos que quedan en un segundo plano, ya que va a haber dos enchufes que hacen lo mismo, dos bombillas, y mi idea es crear escenarios. Pues, por ejemplo, que el asistente, el Google Home Mini, pues pueda decirle: enciende la luz del dormitorio, enciende la luz de no sé dónde. Cuando pase por el pasillo, que se encienda la luz. Ese tipo de cosas. O simula apagados y encendidos de estas luces en estas horas. ¿Qué más me queda? Pues bueno, con los dos sistemas de control de presencia, que son, bueno, como muchas luces que hay por ahí, ¿no? Que cuando enciendes, pasas, se enciende. Esos dos aparatitos, que valen muy poco, en Amazon valen bastante más caros, si lo compras en AliExpress sale casi la mitad, pues te pueden mandar a notificaciones de alertas y también pueden automatizar encendido de luces. Las dos cámaras, mi idea es en un futuro conectarlas al NAS o conectarlas a la Lune, a la nube, y que haya un sistema de grabación continuo. Realmente todo empezó porque cuando llegaron los gatos a nuestro domicilio y se apoderaron de él y estábamos de vacaciones, pues queríamos ver un poco qué tal estaban los gatos y si seguían vivos. Lo cual, por cierto, ha provocado que cuando estamos de vacaciones, mi esposa controla la cámara, pues esto si lo supiera ella me mataría. Amigos que nos conocéis en lo personal, por favor, Iván, no se lo digas. Marco, tampoco se lo digas. Puede controlar la cámara, no exagero, 5 o 6 veces al día a ver a los gatos, a ver a los gatos. Claro, estamos de vacaciones, bastante ociosos. Es una especie de tentación, es bastante adictivo. Aunque fíjate, mirar a los gatos por las cámaras wifi que tengo conectadas es lo más aburrido del mundo, porque cuando nosotros no estamos, los gatos se echan a dormir y prácticamente parecen dos estatuas. Una cosa tremenda. Bueno, esto va a servir un poco de experimento para ir probando y en el futuro, pues si quiero meter los sensores de puerta y ventana, que eso también es interesante. A ver, en casas más grandes está bien, pero en pisos no tiene mucho sentido, pero es barato, es decir, es barato y no está de más. Y lo suyo es que poco a poco las bombillas fueran siendo esas, ¿no? Estas bombillas inteligentes. A mí me gusta mucho el tema de las bombillas de colores donde puedes hacer combinaciones de distintos colores. A mi mujer no le gusta nada, pero me mola mucho la idea de crear ambientes cálidos. Sí, es verdad que eso parece un burdel, pero nunca he estado en uno, pero es lo que decía siempre mi padre, ¿no? Esto de crear escenarios con luces, ahora el efecto velas, ¿no? Ahora el efecto, yo qué sé, más azul. Yo tengo soy muy fan del color azul. El color azul me resulta como si estuviera visitando el oceanográfico de Valencia, ¿no? Una cosa súper relajante. Pues son las cosas que me molan mucho, ¿no? Me molan muchísimo. Y la verdad es que los controles de voz son muy guays. Ya os contaré qué tal lo encaja mi esposa, porque mi esposa al principio, el Google Home Mini empezó... bueno, por eso te está escuchando. Había llegado la noticia de lo de Alexa, que graba conversaciones, y sorteé esa noticia diciéndole, no, pero cariño, eso es Alexa, esto es Google. Aunque le dije, mira, tienes un smartphone Android que está continuamente escuchándote. O sea que la privacidad murió hace ya mucho tiempo. Tampoco le hagamos mucha historia al asunto. Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Estoy grabando un vídeo, no sé si lo publicaré, si tengo tiempo de montarlo, porque tengo un poquito de jaleo, sobre todo para este fin de semana. Esto lo estoy grabando con el micrófono Boya conectado a la Surface, que me da una calidad muy, muy buena. Estoy usando muchísimo, estoy volviendo a utilizar mucho la Surface. Llevo 2 semanas. Os comento también que estoy ya en el proceso de revisión del segundo libro de Vidas en Red. Segundo libro de Vidas en Red, el primero tenía unas 36.000 palabras, es decir, era un libro delgadito, no era un libro muy extenso, pero este segundo libro, Vidas en Red volumen 2, que es otra colección de relatos, pues ahora mismo ya tiene 56.000 palabras revisadas, es decir, es bastante más extenso y seguramente, si lo reviso absolutamente todo, puede que tenga más de 150.000 palabras, que ya es un tocho importante. Tengo muchas ganas de sacarlo, tengo muchas ganas de poder ofrecerlo y de momento lo que sí tenéis es el primer volumen, si a alguno le interesa, tanto en digital, en ebook, como en papel, en vidasenred.com/libros. Ahí está a vuestra disposición. Y si alguno no puede o no quiere pagarlo, pues que me lo haga saber, que veremos la forma de hacérselo llegar, porque realmente no estoy aquí para hacerme rico, sino para darme a conocer. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.